A ver, tenemos en línea a Carlos Rinselli, que es comandante aeronáutico y es analista también de todo el rubro y de la actividad. Vamos a consultar con él qué pudo haber ocurrido. Obviamente, esto en terreno de hipótesis, pero qué es lo que habitualmente se hace en situaciones como esta, en las que uno más o menos sabe que hay una emergencia declarada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde El Plata. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Muy buenos días. Bueno, una manera de decir, ¿no?, después de lo que ha ocurrido aquí, pero, a ver, Carlos, ¿puede haber una falla eléctrica que determine una caída, una precipitación como la que ocurrió con esta aeronave? Mira, la primera respuesta que te digo es no, y detrás de esto explicamos. A ver. Por supuesto que es una desgracia absoluta y acompaña el sentimiento para los familiares. Uh-huh. Pero yo te digo, de este avión hasta aquí, lo único que se sabe es que se declaró una emergencia eléctrica a 50 kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Medellín, en un sector donde la orografía no es la adecuada, es un sector totalmente irregular, es lo mismo que estar volando arriba de la cordillera de los Andes. Ajá. Lo que se sabe hasta aquí, hablan de combustible, falta o sobrante, o que el avión haya arrojado combustible en vuelo. Y yo te voy a decirte que por las características de este avión, que es un avión de origen inglés, totalmente probado, y que por sobre todas las cosas, y el dato que te doy no es menor, tiene 4 motores, uh-huh, razón por la cual, hasta por una cuestión de certificación, con un solo motor vuela sin ningún tipo de problema, debiera abonar y una lleva. A ver, se entrecorta un poquito, Carlos. Se entrecorta un poquito. Sí. ¿Se está moviendo? A ver. Estoy por ahí, todo está bien, pero a ver, ¿acá me escuchas bien? Ahí está, perfecto. Bueno, una falla eléctrica no lleva a la detención de motor o de motores. En la detención de un motor, por la circunstancia que fuera, sí puede tener falla eléctrica, pero de ese motor. Bueno, se olviden que al tener 4 motores, el avión tiene 5 usinas eléctricas para abastecerlo. Vale decir, una por cada motor y una en lo que nosotros denominamos la unidad de potencia auxiliar, que es la que nos permite poner en marcha los motores. Uh-huh. Entonces, digo, nada tiene que ver la falla de motor, mejor dicho, nada tiene que ver la falla eléctrica con los motores. Habrá que ver y analizar cuál fue el inconveniente. Y después, lo único que sí se sabe también, independientemente de la declaración de emergencia por problema eléctrico que hizo el piloto a través de la comunicación radial, es que en la pantalla de radar de Medellín le aparece el avión con un código, como es habitual que aparezca, un descenso pronunciado en dirección a la superficie orográfica. Vale decir, que estaba descendiendo en un lugar que no debía hacerlo de una manera pronunciada. Que puede ser un descenso de margen. Que puede ser, digo, un descenso de margen. Uh-huh. Ahora bien, sí, vamos, por lo que hemos escuchado esta mañana, que el avión tiró combustible. El avión, como te decía antes, hay series de este tipo de avión que no tiene capacidad para arrojar combustible. Y acá hay otro dato que no es menor. Y voy a dejar a lo que uno cree. Cuanto menos combustible tiene el avión, el índice de explosión del avión es mayor. ¿Y ¿Por qué? Porque los tanques se llenan de gases, y esos gases, cuando el avión hace impacto con la tierra, produce la explosión. Ahora, que vos me digas, mirá, si tiene mayor combustible, ¿se puede inflamar más? Sí, porque tenés más, mayor cantidad de litro de combustible para quemar. Pero ese dato es muy importante. Ajá, o sea, cuanto más combustible tiene el avión, sí, tiene más combustible para quemar e incendiar. Y cuanto menos combustible tiene el avión, tiene más capacidad de explosión. Mira, si no fue el caso ni de una ni de otra. Carlos, ni explotó el avión, sí, ni se inflamó. ¿A qué se denomina emergencia eléctrica? Yo soy piloto, voy volando, digo, tengo una emergencia eléctrica. ¿Qué puede ser esa emergencia eléctrica? Que uno de los que más del 50% de los generadores que vos tenés en el avión, en este caso son 5, que hayan detenido. Ahora, te voy a agregar un dato más. Estos aviones que son de última generación tienen inclusive un reservorio de energía eléctrica, primero en la batería del avión. Como dicen, que se apaga todo, la batería tiene que abastecer a los componentes mínimos durante 45 minutos. En este caso puede ser 30, pero es no menos de 30. vale decir que podía haber aterrizado sin problema porque estaba a 6 minutos de aterrizar en Medellín. Uh-huh. Y si así no lo puede, el avión tiene, yo estoy seguro que los oyentes lo deben haber visto en la película, debajo de la nariz del avión sale como una especie de ventilador chiquitito, como los que usamos manuales, sí. Ese es una usina adicional para que en caso de que haya una extrema pérdida de energía, el avión con eso abasteca los componentes mínimos para que el avión pueda terminar la etapa que está terminando, en este caso aterriza. Carlos, y después, por ejemplo, los flaps, los alerones, todo eso que uno ve que se mueve cuando está aterrizando el avión, ¿eso se mueve también por energía eléctrica o puede ser manual? Lo que está en el aterrizaje puede ser manual, los flaps y demás que necesita para aterrizar están abastecidos o hidráulicamente o a través de la energía eléctrica del componente último reservorio que tiene para... O sea que eso no es condición para que no pueda aterrizar. Por eso te digo que acá ha habido algo más, que con el correo de las horas te vas a ver, no te olvides que el lugar donde aterrizó es muy inconveniente, no se puede llegar ni con helicóptero al llegar por tierra, pero así, pues estoy seguro que van a aparecer las cajas negras, pero así las cajas negras no aparecieran, lo que quedó del avión, o sea, el plano, todo lo que quedó del avión, tiene ADN. Sobre qué es lo que verdaderamente ocurrió. Allí está todo, la huella ha quedado. Carlos. Por supuesto, cuando te digo tiene ADN, quiere decir que cualquier análisis que vos quieras hacer, lo vas a poder hacer. Carlos, hay un dato que indica que la comunicación con el aeropuerto se pierde en un momento. ¿Cuál es el protocolo desde que hay una emergencia a partir de ese momento? ¿Qué es lo que hacen? ¿Comunican a la torre de control? ¿Y qué es lo que hace habitualmente un piloto ante una situación de emergencia? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, en la comunicación que hizo el piloto después de la declaración de la emergencia, que por falla eléctrica, es suficiente protocolo para que alertar a todos los servicios y que los servicios... primero te despejen el área, para que vos tengas prioridad para aterrizar. Segundo, que ya saben que estás en problemas y que no vas a poder hablar como estamos hablando nosotros. Y tercero, ya está alertado el aeropuerto más cercano, en este caso en Medellín, de lo que tiene que ver con los servicios de contra incendio, búsqueda y salvamento y demás. ¿Podría existir? Pero vos me preguntás, ¿lo que hizo el piloto es lo correcto? Sí, con esa sola comunicación. Declarándose en la emergencia eléctrica. ¿Es suficiente? Es suficiente. Tengo entendido que hay un tiempo entre que esa última comunicación y que finalmente... Que pasó un tiempo. 30 minutos. ¿Puede existir que haya habido una despresurización, algo por el cual no hay más contacto, o puede tratarse debido a la emergencia que está tratando de resolver los pilotos y por eso no hay contacto con la torre? No, la despresurización no tiene nada que ver con esto, y te digo más. Ya estaba próximo al aterrizaje, que el avión está totalmente desestructurado. No afecta nada. Okay. Carlos, gracias por esta comunicación.